explota. Cada vez que escuchas esto, explota. Esto es Maquisa y dos hermanos, explota. En Chile y España ya lo saben, somos los malos de la peli, sí. Que muera el prota, explota. Cada vez que escuchas esto, explota. Esto es Maquisa y dos hermanos, explota. En Chile y España ya lo saben, somos los malos de la peli, sí. Que muera el prota. Se cuentan las bajas por cientos, las víctimas a miles. Dicen que matan inocentes, acribillan a civiles. Hoy dominando los barrios, mañana conquistarán ciudades. Son alianzas entre países y eso que solo son chavales. Mi letra se dispara sola, viene cargada. Pongan precauciones, mi paciencia está agotada. Ni daños colaterales, ni heridos accidentales. El objetivo está muy claro, queremos conquistarles. Cuando quieran darse cuenta no sabrán qué ha pasado. Es el plan perfecto, ya todo está cuadrado. Son cinco mentes, cinco estilos, todo está pensado. El ritmo lo puso Fone y trajo, sí, el armamento pesado. Explota, radical como bombas en Minnesota. Sacude la cabezota, chequea mi voz sobre estas notas. Rap que se exporta, alta velocidad te transporta. El flow que no soportas como corte en la aorta aborta. Toda una tentativa de detener esta conexión. Continentes, países, ciudades, pura pasión. Yo hice mi elección, dos hermanos, mis socios hispanos. Latinos somos, seremos, venceremos tarde o temprano. No es que hablar de mano, solo sé lo que estamos. Vamos que me sigan los buenos que junten las manos. La sierra y el frente son los que parten la torta. Cierra la boca y ponte algo que esto es la que explota. Cada vez que escuchas esto, explota. Esto es Maquisa y dos hermanos, explota. En Chile y España ya lo saben, somos los malos de la peli, sí. Que muera el prota, explota. Cada vez que escuchas esto, explota. Esto es Maquisa y dos hermanos, explota. En Chile y España ya lo saben, somos los malos de la peli, sí. Que muera el prota. Los malos de la película vienen sueltas partículas, mostrando cómo gesticulan su forma en partículas. Sobre el beat es donde deambula, practicando nuevas fórmulas. Así es como estallan generando algo espectacular. Me choca que tipos que adulan que dotan, pues sinceramente ellos son los que copian. Mientras este sonido llega de costa a costa, sin presumir lo facturado, creo que explota. Kabul, proyectiles caen como en Kabul. Sigo sin distraerme, aún alumbra mi luz. Kabul, proyectiles caen como en Kabul. No se detendrá el tour, aunque nos cubra una cruz. Somos soldados de la palabra, del sonido portavoces, expandiendo nuestra música, explotando altavoces. Ya nos conoces cuando entramos en acción. Evita los roces, somos como una explosión. No aguantas la presión de nuestros bajos golpeando. Desde la sierra al mundo entero, estamos llegando. Estate preparado, ya está todo montado. Está un chungo de Mosaun, grandes socios a nuestro lado. 2H es el nombre de esta organización, que opera en el mundo entero de rincón en rincón. La esperanza de los barrios, así que mira detrás. Vigila tu espalda, ya comienza la cuenta atrás. Dime quién toca, topa con el MC de la tropa. Explota cuando canta la única más alta nota. Aprende conexiones y enciende los cañones. En varias direcciones romperemos los portones. Pongámonos las pilas, no rompa las filas. Caminaremos millas y las ganas están vivas. Anda y prepara, ya no hay nadie que nos para. Nos vestiremos con anhelo como el Che Guevara. Oh, oigan escritores, enciendan los motores. Hoy somos los actores, los llamados creadores. Ya estamos en campaña, si nada nos empaña. De Chile hasta España, es que explota es la timaña. Explota, cada vez que escuchas esto, explota. Esto es Maquisa y dos hermanos, explota. En Chile y España ya lo saben, somos los malos de la peli, sí. Que muera el prota, explota. Cada vez que escuchas esto, explota. Esto es Maquisa y dos hermanos, explota. En Chile y España ya lo saben, somos los malos de la peli, sí. Que muera el prota, explota. Cada vez que escuchas esto, explota. Esto es Maquisa y dos hermanos, explota. En Chile y España ya lo saben, somos los malos de la peli, sí. Que muera el prota, explota. Cada vez que escuchas esto, explota. Esto es Maquisa y dos hermanos, explota. En Chile y España ya lo saben, somos los malos de la peli, sí. Que muera el prota.